Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Arrancamos bien en Brasil. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Una peruana, una empleada. Uruguay captura turismo obrero en las tierras incaicas. Los milicos sean unidos, porque esa es la ley primera. Ejemplo gauchesco en nuestras fuerzas. En casa de policía, corte carcelario de palo. Sean los orientales tan ilustrados como valientes, o si no, a repasar en verano. Continúa el hostigamiento. Peligra nuestra seguridad nacional. El Brian hace honor a su apellido en tierras norteñas. Cuartos en el Mundial y quintos en América. Una chapa palpete de valor. De mendigo a millonario, el Mides hace el milagro. Los fontaneros de Monóculo concursan la ventanilla única. ¡No va más! Comienza a girar la ruleta de la inversión. El soldado colorado se despacha a gusto. La mariconada está llena de partes, pero no solo revolean la tarjeta. La salud del este en peligro. ¿Para cuándo el servicio esencial? Todo esto y mucho más, amigos, en instantes, aquí, en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Sí, amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo con mucha información, con la mirada atenta de Carlos hacia la cámara, un poco para... Hacia Bolita. Estamos viendo si lo llamamos con la mirada. Hacia Bolita, que, bueno, sabemos es una vedette del sexo felino que siempre engalana la mesa de trabajo de Monóculo, y justamente el programa pasado... veíamos un reclamo a través de Facebook, creo que era, donde se pedía que el cierre del programa sea realizado con un primer plano de Bolita, que bueno, esperemos que hoy esté dispuesta. El viernes pasado no lo hicimos porque no se había maquillado. Es verdad. Y era un crimen. Estamos compartiendo, Carlos, está Franco, estoy yo, estamos todos. Está la mesa de trabajo con una semana con mucha información, una semana además que tiene un punto de inflexión en lo que al año se refiere, ya que el día de ayer se inauguró el carnaval oficialmente con un desfile fabuloso y fastuoso. Como no sé siempre. Si dónde estuvieron. No, al final no pudimos encontrarnos. Sí, yo trato de apartarme un poco del centro en estas ocasiones porque, sobrepasa cualquier expectativa siempre el desfile. Totalmente. Y nosotros siempre queremos mantener lugares tranquilos, estamos con la familia permanentemente. Entonces, ¿usted lo vio desde su casa entonces? Pues, ¿usted, Carlos? Yo estuve, ahora debo confesarlo, haciendo labores para el Ministerio del Interior, undercover, totalmente de incógnito, uh-huh, en un cabezudo, en el desfile. Un poco manteniendo el orden, fichando gente. Fichando el cabezudo. Sí. Yo me fui a la Plaza Libertad, me encanta porque es que es donde más batuqueo. Sí, es verdad, entonces, si quedan un ratito siempre ahí. Siempre hacen como, entregan lo mejor de sí, un espectáculo fabuloso. Que además me llama la atención y lo reflexionaba hoy en la agencia, el tema de que ahora ya hemos logrado el desfile en enero. Creo que es la primera vez, no sé si el año pasado, pero creo que fue en febrero. Siempre se decía que febrero era el mes del carnaval. Poquito a poco vamos conquistando meses en ese calendario. ¿No habría que hacerlo en noviembre o diciembre? Y yo creo que siempre hay que captar hacia atrás. Para que no haya algún paisito envidioso que nos quiera arrebatar el mote del carnaval más largo. Y porque siempre estaban protestando porque avanzábamos sobre el año. Llegábamos a marzo, llegábamos a abril. Hay que empezar del año anterior. Exactamente. Lo único que me preocupa, me parece buena la idea de alargarnos en el tiempo lo del carnaval, pero me preocupa que empiece el año anterior porque se podría confundir. Se diría, ¿empezó el del 2010 o el del 2011? Un poco como pasa con los campeonatos de fútbol. Es como el fútbol. Y yo creo que somos un país... Sí, diga. Que somos un país político y hay que acompasar el carnaval también a los tiempos del Parlamento. Claro. Usted sabe que el político también tiene un trabajo, yo diría, desmesurado a esta altura, viendo las noticias. Sería. Durante todo el año y el descanso, siempre la música, que es una música de fondo, siempre. El descanso de los políticos empieza en diciembre. Quizás se podría instaurar que el día que empieza la licencia parlamentaria ya. La camisolenda. Ahí ya figuramos carnaval todo el año. Además. Y aparte. Ahí le da la posibilidad a los políticos que participen en las comparsas. Muchos de ellos que tuve oportunidad de estar en comunicación esta semana, que se encuentran en el Este, una de las cosas que echaban en falta era eso, como que en el Este, si bien había carnaval, había que esperarlo, y no se disfrutaba, y a ellos les es imposible llegar hasta aquí, hasta Montevideo, porque están a más de 100, 150, 200 kilómetros. Y no paran su trabajo en el verano, ellos siempre están de reuniones, siempre están tirando ideas, y siempre están juntando, así que venirse a Montevideo y quedar. No es por desmerecer a la gente del interior, pero usted vio una comparsa de Canarios. Sí, el otro día vi el desfile de largó antes, claro. Colonia largó antes, lo hizo una semana antes, pero no talló a la altura de lo que fue este desfile de 18 de julio, que como decíamos, se puede hacer que el día del descanso, del inicio de la licencia, donde están todos los políticos, se salga desde el Palacio Legislativo y se haga la ruta, de repente no digo toda Avenida Graciada, sino que se puede agarrar por Ejido y después Ejido todo 18 hasta la Plaza Independencia, destino natural. ¿No? Hay que cuidar el medio de transporte, tiene que ser un camión. Como hacen las murgas cuando van de tablado en tablado. Bueno. Todos juntos en un camión, así nomás. Usted dice que alarguen ellos abriéndolo. Claro, abriéndolo. Sí. También. ¿Usted recuerda a Alonso haciendo carnaval en Brasil? Sí. Un hombre serio, un hombre que inspiraba respeto. Ellos perfectamente se podrían empezar a probar. Ayudar a determinadas comparsas y que esas comparsas o esos grupos carnavaleros también le den trajes a ellos y que puedan identificarse con un traje. Un nombre que también. Y daría un ejemplo de pluralidad también. Que por ejemplo, yo que sé, podríamos ver a Rafael Michelini con la mojigata, por ejemplo. Con la remera de la mojigata, sí. Podemos ver a Eleuterio Fernández Huidobro con agarrote catalítico. Sí, a Eleuterio lo veo de letrista, porque él escribe bien, los artículos son muy, muy bien elaborados. Claro, sí, pero yo digo con las remeras identificatorias. También, ¿no? De verdad. Cada uno. Porque cada uno es hincha de alguno. De alguno, sí. En fin. No sé, son ideas. Y el Pinocho Sosa vestido de algún traje de político. Que también podemos... lo hacen. Sí. ¿Cuántos políticos son representados en el carnaval? ¿Por qué tenemos que hacer eso si los tenemos ahí a un paso y ellos podrían participar directamente y le darían un brillo que sería el verdadero carnaval democrático que todos queremos? Y todos los partidos, porque dijimos dos del Frente Amplio, pero también yo quiero ver al macho Penadez, sí. Con una remera de los íngaros, por ejemplo. O la comparsa de Canela, que ahí puede andar bien. O también el Canela. Y ¿sabe que me gustaría verlo? Cardoso, que tiene entrecejo un poco seriote así, meterlo con algún disfraz de la mojigata. Y romper esa imagen, romper esa imagen de político serio. Pueblo analítico. Político no. Porque perfectamente, son, digo, quién más, quién menos, quienes tenemos la suerte de conocerlos y tratarlos, muchas veces les hemos preguntado, pero che, te llevas horrible con tal... No, nos cagamos de risa. Sí, entonces, sí, digo, esa misma situación, sí, ese mismo compañerismo que hay entre el cuerpo se podría trasladar a los escenarios. Exactamente. Y ganaríamos todos. Se cabrió la rispidez, que te dijo esto, que te dijo lo otro. Por favor. Damos un abrazo. Estamos todos juntos acá, comemos de la misma olla, vamos a estar con problemas. Pero bueno, como decimos, largó el carnaval y también jugó ayer la selección uruguaya. Un partidón, yo me quedé viéndolo. Un partidazo. La gente temblaba. Un partidazo realmente contra Perú. Los Tigres peruanos, sí, estaban. Bueno, están chupando sangre de quién. Están motivados. Un técnico uruguayo. Y están motivados porque tienen la visita de nuestro presidente. Tuvieron la visita de su presidente, que también nos vamos a referir a ello. Y por otro lado, también otra participación futbolística de un cuadro chico. Un cuadro que no le gana absolutamente a nadie y que en este caso empató, y estamos hablando de Liverpool contra Gremio. Estuve en el estadio, Flavio. Maravilloso. ¿Aproveché 4-1? No, aproveché 4-1. Un espíritu de riesgo. ¿Sí? Sí, sí, se veía. Yo lo asistí televisivamente. Realmente. Digamos que el golero de Liverpool le dio emoción al partido. Le dio emoción al partido. Pero además, permanentemente ocupando todos los espacios de la cancha, el fútbol moderno que se juega en Uruguay siempre. Totalmente. Los brasileños sorprendidos. De la cancha nuestra, ¿no? Sí. De la cancha nuestra, de la mitad para atrás. Sí, no, eso es otra lección que la aprenderemos después. Pero tenemos que ir de a paso por paso. O sea, muchas cosas, cuando se dice que no pasa nada, en no, verano, falla, sí, hay que empezar un poquito a mirar las cosas pasa que pasan. Pasa en otros lados, no los habituales, pero... Sí. Siempre sucede. Y también sí, en los mismos lados pasa. Pasan más lados. Pero al contrario. Cada vez. Totalmente. Eso es importante. Tenemos información, como decimos, tenemos una información internacional. Queremos saludar al pueblo brasileño. Hacemos el orden que estaquea en primera instancia. Sí. Dilma Rousseff, una mujer que asumió la presidencia de la República Federativa de Brasil. Habría que contar. Yo la definiría con una mujer, nada más. Sí. Y que la gente piense después. Sí. Que se remita a los actos que está haciendo, a todo lo que está pasando y asocie, ¿no? No entiendo. No sea tan enigmático, Carlos. ¿Por qué me dice esto? Porque una mujer puede dar lugar a que usted piense, bueno, está capacitada, sí, realmente puede hacer esto, sí, puede ordenar esta tierra. Mire toda la... Tengo un país muy grande. Mire toda la maresma de cosas que le está sucediendo. Sí. Exactamente. Sí. Una de las cosas que le está pasando es que se le hace agua por todos lados. Sí. Ahí se le caen abajo los cerros. Exactamente. Es una mala suerte que ha tenido los gobiernos. Siempre ese tipo de cosas. Por un lado tiene lo de la catástrofe y el calentamiento global, que después tenemos que decir que hemos puesto una iniciativa, después se la voy a compartir con ustedes, sobre el calentamiento global, una iniciativa de Monóculo que está en Facebook. Pero bueno, tenemos, como decimos, el calentamiento global trae aparejado catástrofes naturales. Por otro lado tiene un detalle, diríamos, simpático, porque no interviene el humano, que muchas veces arrasa con el picherío. Y eso limpia. La naturaleza es sabia, Flavio. Es totalmente sabia. Es la ley de la naturaleza. Sobrevivir es más fuerte. En algunos casos es económicamente, pero bueno. Hay que recordar que se vienen las Olimpiadas, se viene el Mundial en Brasil. Sí. Yo no creo que esté capacitado Brasil para tener un Mundial. No estará, está haciendo una limpieza. No habrán recurrido a la sapiencia de los científicos y están haciendo una limpieza antes que llegue ese acontecimiento. Porque fue una tarea que quedó inconclusa con la visita del Papa. El Papa no recorrió todo Brasil, pero cuando vino él, el ejército, el equipo de seguridad de Brasil estuvo en la favela, recorrió todo y tranquilizó a toda la negradita. Todos los cocochos quedaron recontra tranquilos, pero quedó solo eso. Fue pero cierto hubo lugar. Hubo un peligro que quedó siempre latente en Brasil y gracias a Dios, podríamos decir, porque es un pueblo muy creciente. Uh-huh. Lula terminó de asegurar. El poder concentrarse en esa franja de la población que vive todavía por elección también en esos lugares. Uh-huh. Y hizo un muro, recuerden, hizo un muro de 11 kilómetros. Hay 11 kilómetros de muro en Río Janeiro que tapan esos lugares donde hay gente que no sabe cómo adaptarse al resto de la ciudad y podría afear acontecimientos como deportivos y que son esencialmente turísticos. Qué panorama que tienen desde ahí, qué vista, ¿eh? Un privilegiado. Sí. Y miran para el morro nomás. Exacto, el lugar más bello. Y van a ver edificios. Es horrible, de cemento opresivo. Pero eso se hizo acá en Uruguay cuando vino el Papa. También en algunos terrenos baldíos se pusieron imágenes y se decoró, se arregló. Faltan visitas papales. Faltan visitas. Claro. Es una parte de la motivación. Pero bueno, como decíamos, se le vino el agua, se le vino las inundaciones. ¿Y ahora qué se le vino? Y ahora se le viene el tema de la energía atómica. Un ejemplo, vemos que el discurso de José Mujica está calando, se está ganando poquito a poco las voluntades del resto de América, en ese perfil bajo, en ese como esa renguera natural. Bueno, igual concita, y Dilma se manifestó en relación a la energía nuclear de una república que podemos decir que todavía no ha hecho los negocios suficientes con Uruguay para como para ser amiga, pero que tiene grandes posibilidades, como es el caso de Irán. Uh-huh. Censurando Dilma, diciendo que bueno, censuraría el desarrollo de energía nuclear en Irán, pero por otro lado dando una buena noticia para sus ciudadanos. Efectivamente, de acá al 2030 se tienen que hacer 4 centrales atómicas más en Brasil, que ya tiene algunas. Pero también estamos hablando de un país responsable, ¿no? Es otra cosa. Exactamente. No hay carnaval. Uno ve el turbante, uno ve la expresión adusta, ve la actitud despectiva hacia Occidente, y uno ya desconfía que Irán, detrás de eso, están tramando algo siempre. Vamos a ser sinceros. Totalmente. Acá Dilma Rousseff es una. Dilma Rousseff lo vemos. En su sonrisa, en su expresión, en su alegría del pueblo. Sí. Está buena. Es el prototipo ese de mujer brasileña que visita nuestro suelo. No la que nos venden como ícono de belleza, que es curvilínea. Eso no existe. Ese formato gorda que camina por 18 y chupa un helado. Es eso. Uno, ¿y cómo? Que lleva una bolsita de mandados. Sí, ¿cómo compra? No más que eso. ¿Se compra todo? Sí, sí. No más que eso. Pero bueno, dio esa noticia ya un poco el hecho digo una cosa, hago la otra. Pero no solamente eso, pero respalda además una actitud social proactiva permanente. Dilma Rousseff el otro día da una noticia que calgó hondo también a la ciudadanía de Minas Gerais. Minas Gerais tiene 1 millón de habitantes que están en peligro por las inundaciones, por esta catástrofe que está teniendo que soportar Brasil. Y ella inmediatamente sale a decir que ya hay que pagarle la bolsa a familia, ahí se ve su sensibilidad. Son 9.000 familias del millón de personas que están inundadas, 9.000 familias, por algo hay que empezar. Sí. Se le adelanta, no se le paga más, se le adelanta lo de la bolsa familia, que es una ayuda importantísima. Y que el gobierno. ¿Tenemos el monto de la bolsa? No sabemos, pero calcule que son 9.000 familias y por dar un monto así, para $200 por familia, estamos hablando de 18.180.000 dólares. A la fresca. Eso jode cualquier bolsillo. Sí. Y más de un país. Un bolsillo abierto. Pero bueno, tuvimos la visita, y lo mencionábamos así al pasar, tuvimos la visita de José Mujica a Perú, donde como no era... era impensable que fuera de otra forma, nos dejó bien parados. Ya nos había dejado bien parados el viceministro. Ahora tuvo que ir el Pepe a tirárselo así, enfrente, en el rostro. Exactamente, sí. Pero de eso vamos a hablar después de escuchar un poco de música. Y ya aprovechamos y les decimos a la gente si quiere contribuir con el para frenar el cambio climático, que entre a la página de Facebook de Monóculo, que hay una publicación, un sitio muy muy responsable que toca el tema y da en el clavo, pero eso. Pero dejémoslo que la gente misma. Vamos a pegar el link ahora en la sala de chat y aprovechamos para saludar a Beto, que está desde Valencia. Beto nos mencionaba, usted hablaba recién que teníamos a Julio Alonso transmitiendo los carnavales de Río, y Beto hacía una crónica sobre una noticia que accedió él, que viene un brasileño a transmitir también nuestras llamadas para el resto del mundo. Y para llevarte información también. ¿Qué riesgo el de este brasilero? Porque nosotros ya tenemos un conductor de exportación, sí, como es Julio Alonso. ¿Cómo va a poder siquiera asemejarse, acercarse al estilo de conducción? No creo que tenga el estómago de Alonso. Para nada. Imposible. Para nada. Ni tampoco la camisa transpirada como Alonso. Los brasileños son más... Son de bailar, pero no son pasionales, como no son de mandarse una hamburguesa mientras se ve el desfile. Come pechovada, come porotito. Pero se va a llevar ideas, Flavio. El carnaval de allá no es como el de acá. Totalmente. Saludamos a Beto, como decíamos, a Estela, a Fiasco, a La Bruja, y nosotros también estamos aquí en la sala de Monóculo. Ahora le vamos a acercar en esta sala de chat el link para que ustedes colaboren con el cambio climático y se los voy a mostrar a ustedes. Yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, y vamos a tener que agotar ese mouse, amigos. Pero eso lo hablamos después. Vamos a la música y ya volvemos. Suck up! random noise. You're just telling lies. The people will decide. Beginning from the minute we start transmitting the battle cry. You can't surprise. The people are riot. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue el monóculo! También hace minutos veíamos a Peg que había entrado a la sala de chat. Anda aquí en la vuelta a los repasadorazos con la empleada. Pero bueno, eso hablamos después. La bruja nos decía, también nos preguntaba: no me digan que hoy no les vino la peruana doméstica. Tengo unas bolivianas indocumentadas más dóciles, por si acaso. No, no la vio, está bajo la mesa. Es verdad. Al mejor estilo de Torrente. Exactamente. Después, saludos a la barra, nos dice Estela. Los escuchaba desde Ustream, por eso no encontraba el bendito chat. Es verdad, Estela nos decía que nos escuchaba, que no encontraba el chat, y nosotros le decimos, siempre hay una página vinculada con todo esto, que es monoculo.com. A veces, cuando nosotros ponemos en vivo por Ustream a través de www.monoculo.com, es que podemos provocar algunas confusiones, pero no, se logra. Por un lado o por otro, escuchan y pueden participar. Y Estela, fiasco, ayer no había mucho problema en Egipto, hoy cortaron Monóculo y ahí están las consecuencias, el tema del bloqueo que denunció Emiliano. Yo realmente no estaba al tanto sobre la interrupción de la emisión de Monóculo en Egipto por parte del gobierno. Nosotros ya hicimos la carta documento que le vamos a presentar a Mubarak. Están haciendo piquete en las pirámides, entre los turistas. Exactamente. Podemos hablar también con el vicecanciller, acordate, Flavio. Sí, no. Esto, primero la carta de documentos, la primero se la mandamos a Pachano y Pachano la manda a Egipto. Porque él tiene una facilidad para vincularse. Él domina la carta de documentos. Uno acá es que recién empieza. Emiliano decía que bueno, que había sido interceptada la emisión de Monóculo. Bueno, esperemos que algún método lateral permita que el público de Monóculo esté siguiendo la transmisión. Y también nos saludaba a Ceci, que nos decía que nos saludaba desde Galicia. También la saludamos entonces a Ceci, y bueno, bienvenida, no había participado mucho. Dice, y Beto nos dice ahora en sala privada, por la desocupación que hay por aquí, refiriéndose a España, ¿por qué no reeditamos las mucamas gallegas? Lo podemos hacer perfectamente, y además siempre le dan brillo a, por ejemplo, a las telenovelas. Siempre es bueno tener una gallega embucada porque a la... Le da alegría. Y se le entiende cuando habla, no como algunas teleteatros de Centroamérica. Lo que están acá, que no se sabe ni que diga, que uno no tiene por qué escuchar nada y simplemente mandarla. Pero a veces, cuando sí, responden, no sabe uno lo que le dice. Hagan para abajo. Es que son la sumisión viene de y de lo que hablaba. Bueno, podemos decir de lo que hablaba, de la docilidad, ¿no? Que ya podemos entrar totalmente. Vamos entonces al tema. Ya saludamos a todo el mundo que está participando en la sala de chat y les recordamos www.monoculo.com. ahí hay una pestaña que dice chat y ahí de esa forma pueden participar directamente. Pero bueno, hablábamos hace minutos, teníamos a nuestro presidente de gira. A veces me preocupa que nuestro presidente esté viajando, porque yo pienso que estamos sin presidente, sin el Pepe, sin quien confiamos nosotros para que dirija los destinos de este país. Pero bueno, él tiene que hacer sus cosas, nos deja como unos reyes en cualquier parte del mundo. A veces esos 3 o 4 días que uno lo extraña, después es beneficios por siglos, ¿no? Sí. No solamente beneficios, que por supuesto van a venir beneficios económicos, beneficios empresariales para un país que crece permanentemente, que es una explosión de inversiones, sino a nivel humano, ideológico. El PP es una torre de marfil, es un hombre bien parado siempre, y que bueno, ahora de nuevo ha incursionado en los temas que tienen que ver con la sociedad. No sé si podemos decir los dichos del Pepe en esta reunión que hizo con los empresarios. Exactamente, llegó a Perú, ahí lo esperaban la cúpula empresarial del país, un poco para... los peruanos, para darse un poco de dique, pusieron los más platudos para recibir al Pepe, para no quedar pegado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un equipo que hace unos días está organizando un campeonato de sub-20 y no le gana a nadie. Sí. Entonces, un poco para impresionar, es que dicen, bueno, vamos a llevar a los platudos, a los archimillonarios, a la reunión del Pepe. Y el Pepe los maneja, los baraja, como él sabe, con la clase que tiene, y le dice las cosas justas en el momento apropiado. Nosotros acá hace unos días mencionábamos, y lo decíamos hace minutos, lo de Conde, que se refería sí. a Perú y se refería a Colombia también, a ambos países con que eran regímenes fascistoides. Fascistoides. Y aliados de Estados Unidos o vasallos de Estados Unidos, algo así. Después lo desmintió, pero quedó ahí. Sí, yo creo que ahí, me parece que ahí la prensa y el duende de las imprentas, fasciloides, se sí. debe haber referido. Conde, fasciloides en materia futbolística y a veces la ceguera del odio de ciertos medios de prensa pueden haber puesto fascistoides. Y recuerde que eso se imprime en madrugada con gente que puede estar en estado etílico, en fin, están. Los irresponsables de siempre. Exacto. Y deja muy mal parado a un vicecanciller que es un señor. Un conde, el nombre lo dice. Además que forma parte de un gobierno que ha demostrado siempre una coherencia a prueba de balas. un gobierno honrado, un país de primera. Nunca estuvo mejor aplicado el eslogan a la realidad. Y para salir de dudas, ¿qué hizo el Pepe ahora en Perú? Exactamente, ¿qué fue, Franco? Cuéntenos un poco, porque ese... Bueno, con un gesto adusto, como siempre lo tiene cuando habla de temas importantes, el Pepe dijo que bueno, que había peruanos en Uruguay, aclarándoles que no es la primera vez que él va a solicitar esa comparecencia del ciudadano compañero, amigo peruano, sino que ya había ciudadanos en este país que estaban en el servicio doméstico. Y ahí dijo que en el servicio doméstico había mujeres peruanas. Y bueno, recalcó actitudes. Ahí va. Por ejemplo, es lo principal, la docilidad. ¿Y qué otra cosa? Trabajadores. Trabajadores. Dice algo. Me gustaría citarlo. Dice: hay peruanos en el Uruguay, peruanas sobre todo. Sirven algunas familias ricas en Carrasco. Ahí es una generalidad que no compartimos, pero tienen fama de ser muy buenas, honradas y dóciles. Y eso es lo que más queremos destacar, la docilidad de esta peruanita que nosotros tenemos aquí. Marta en el estudio, trabajando, calladita. No se la ha visto jamás. Ni se ve porque es tan efectiva. Además se tiene orden estricta de si estamos haciendo el programa, ella callarse la boca, de repente sí limpiar, pero que no aparezcan cámaras. Divino la de Pepe. Y acá... las resentidas de acá, porque este comportamiento que uno recibe de una doméstica peruana, lamentablemente en nuestro país nosotros hasta hace un tiempo teníamos empleadas nacionales, pero como se envalentonaron y empezaron a pedir documentos, salieron a cacarear ciegas de envidia. ¿Y sabe el momento cumbre de eso, el problema? Cuando se van a jubilar. Que le aparecen del cielo a su ex empleadores y le aparecen, le quieren todos los recibos, lo denuncian al Ministerio de Trabajo, todo un desastre. No, como si hubieran estado sufriendo todos esos años, como si no hubieran aprovechado el trabajo que tuvieron en esa casa para pasearse, para pasearse por barrios en los que jamás hubieran incursionado si fuera por cuenta propia. Ni hubieran vivido, porque nosotros les dábamos siempre el cuartito de atrás. Exactamente, pero además hay ómnibus, nosotros todos lo sabemos, hay ómnibus entre barrios un poco más carenciados que los de la costa, que tienen líneas permanentes. Uno no está esperando una hora, un ómnibus, uno está bajo el rayo del sol, no, cada 20 minutos usted tiene un ómnibus del cerro, de Casabó, de cualquier lado, para que puedan llegar a su lugar de trabajo tranquilas. Y bueno, y empiezan las quejas. Empiezan las quejas del sindicato, empiezan a unirse, no sabemos en pos de qué, Flavio. La de acá diciendo que muchas de esas peruanas estaban... se les retenía la documentación y estaban prácticamente prácticamente al nivel de esclavitud, cuando sabemos muy bien que es mucho más barato pagar un sueldo que tener un esclavo. Justamente por eso se termina la esclavitud. Exactamente. Entonces, un disparate, un despropósito. De pero además, la sierva de acá. ¿Cómo van a estar? Que realmente. Nunca más contrato una nacional. Nacional no. Se acabó. ¿Cómo van a ser esclavas estando en los barrios privados de lujo que están? Tan encerraditas, seguras, tan privadas, están en barrios privados, tan de fiesta, tan seguras, en unos regios ¿Y qué van a poner el celular y van a decir, estoy encerrada al lado de una piscina? ¿Qué van a decir? ¿Estoy limpiando la barbacoa? ¿Quién va a entrar? ¿Dónde está? En la barbacoa, sí, muy esclava. Por favor. Bueno, les puso los puntos sobre las sillas a los peruanos. Eso... los peruchos quedaron medio descolocados, no esperaban esa reacción, y después les dijo que sí, pero que no quería solamente servicio doméstico, sino también que quería empresarios y eso del destino. Ni siquiera marineros en barco de mala muerte explotados, coreano, ¿no? Para explotarlo explotamos acá. No queremos que vengan explotados, que vengan bien. Y hay que recordar que hace un año y medio antes de la elección, él ya había lanzado la iniciativa de traer campesinos peruanos a nuestras tierras. Sí, bueno, porque tiene la pobreza andina, incluso. Sí. Y es verdad. Todavía no se ha logrado. Si ha logrado algo, traer las empleadas domésticas peruanas, hay que seguir trabajando en el tema, ya es un avance. No es descabellado pensar que una empleada doméstica peruana que trabaje en un barrio privado de Carrasco pueda establecer una familia con un peón rural que trabaje en el campo. Qué lindo. Digo, hay que hacer las asociaciones, Flavio. Exacto. El Mides, por ejemplo, es un lugar ideal donde un lugar de encuentro. Podemos plantear tantas reuniones de solos y solas. Y hay que entender la tarjeta de los extranjeros también, la tarjeta del MIDE. Exactamente. También. ¿No será ahora también? Yo pensaba en traer las momias incas y ponerlas al lado del prócer. Podríamos tener. Para que eso siente una identificación. La identificación latinoamericana. Totalmente. Y además, este sistema de trabajo doméstico también fue el que otrora, cuando nosotros estábamos viviendo la herencia maldita, muchos uruguayos tuvieron que hacer en otras partes del mundo, en Europa más precisamente, también muchos uruguayos hicieron trabajo doméstico. Cuéntenos un poco, Carlos, su experiencia en ese sentido. Hemos conocido de primera mano, no solamente casos uruguayos, sino en Europa más común, gente del este, mucha gente del este de Rumanía. Rubios. Son rubios, pero sí, ya eso que hay mejor. Que es otra cosa, hay que decirlo, pero tiene la ventaja también. ¿Por qué no se vendrán los rubios para acá? Las rubias. No, el calor las mata. Ya estos climas medio húmedos les hace mal. Pero ¿qué pasa? La chancha. Sí, la chancha. No trabaja. No sirve. Sí. La pública, la rumena, por ejemplo, el rumeno está lleno en toda la comunidad. ¿Qué hacen además de las tareas domésticas? Muchas son cuidadoras de los ancianitos. ¿Y qué pasa? Se terminan casando con ellos. Y heredan. Esa es la integración verdadera que hay. Qué lindo. ¿Cómo se da eso? Y eso se podría dar acá. Hay que apostar a las terceras generaciones. Igual hay que exigir a cambio, ¿no? Ya Tabaré lo dijo en su momento. Ellos vienen con las ropas que usamos todos. Acá los peruanos todavía traen cargando en sus bolsos y en su cotidianidad esas ropas entretejidas con los colores de sobreequipaje, sobrepeso, los quienes y que acá pueden comprar en cualquier feria. Pero acá se van al barrio de los judíos ahí por 500 pesos se visten para todo el año y bien de bien. Feten. Hay que tratar de que se integren, ¿no? Que se integren verdaderamente. Que se integren entre ellos. Sí. Por eso, ya tenemos a... Siempre, hay que crear un barrio también, ¿eh? Digo, ya está creado en la Ciudad Vieja. Ya está creado en cierta medida, pero vamos a un poco extrapolar la experiencia de las diversiones nocturnas. ¿Cuándo un boliche es más exitoso? ¿Cuando deja entrar a las damas gratis hasta, por ejemplo, a las 2 de la mañana, dice damas gratis, y después se llena de hombres que llegan ahí un poco a conquistar 2:30? Nosotros ya hicimos la mitad de la tarea, tenemos las peruanas acá trabajando. Yo creo que un par de avisos del Ministerio de Turismo, nada más en publicaciones de baja estofa en Perú, vení a conquistar a tu peruanita en Uruguay, puede traer ese flujo inmigrante que es tan necesario para nuestra economía. No estamos teniendo obreros, por favor. No podemos estar gritando por obreros. Exactamente. Tenemos que seducirlos. Venía a buscar a tu chola. Ese es el eslogan. Son tips que nosotros tiramos para el escano. Esperemos que los recoja en buena forma y que entienda cuál es la preocupación de Monóculo en esta iniciativa. Nosotros no ganamos nada, nosotros la tenemos acá, trabaja, sale todos los jueves. Mediodía, para lo que ella quiera, disfruta, pasea. El otro día me dijo: conocí la Rambla. Sí. Hace 2 años que está. Pasan por el Parque Rodó, uno la le pagamos la entrada al zoológico. Sí.

Ahora sí. Orden sin progreso. Para orden de fuerte identidad nacional. Amigos, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, el hostigamiento que son víctimas hoy por hoy las fuerzas conjuntas. Yo me resisto a separarlas como fuerza aérea, naval, ejército. Creo que hacen un solo bloque, que es el de protección, defensa de nuestra soberanía, defensa de nuestra tranquilidad y más cercano en el tiempo hasta limpieza de nuestra ciudad, que era poniendo en riesgo poda, su vida con los tapabocas. Poda, una ciudad que sin nosotros pretenderlo hoy por hoy está regida por el régimen más totalitario del mundo, que es el comunismo. Está siendo hoy gobernada por ese régimen y las fuerzas conjuntas no tuvieron pereza en el momento que fueron convocadas a limpiarla totalmente. Lástima que no la limpiaron de ciertos personajes, pero bueno, eso es porque uno le viene como nostalgia. Combate de otros, de otros tiempos. Como sí, trona, combate contra el enemigo invisible, porque la intendenta no se ve. Sí. No está nunca. Es verdad, no está nunca, no tiene exposición mediática, pero bueno. Igual la frase que vincula todo este problema es ¿hasta cuándo? ¿No? Totalmente, un hasta cuándo. Como decíamos, nosotros tenemos amigos en Domingo Arena, reclusos ejemplares, reclusos para los que la palabra motín, para el decomiso de armas de fabricación propia no existe. Sí existe la huelga de hambre como prueba de valor y gallardía. Sí, está bien. Sí existe el cuidado del cable. Porque son personas que se les ha dado, es verdad, algunas cosas pero, para que pudieran vivir dignamente. Son expresiones. Pero cuidan. No se les ha roto un televisor, no han pedido más que las cuatro comidas diarias. Un mazo de cartas, algún póker. El servicio de mucamas que reclamó Gregorio Álvarez en la primera semana de reclusión. Y bueno, son cosas elementales. Suponemos que al no volver el reclamo está como seguro que se sigue ofreciendo y en buena forma. Sí. Pero bueno, esta gente que uno podía darse por satisfecho, decir, bueno, los principales responsables están tras las rejas, parece que ciertos intereses particulares de la sociedad civil quieren provocar hacinamiento carcelario también el Domingo Arena, como si no bastara todo el que vivimos en el resto de los centros de reclusión. Hay que ver que ese centro fue creado especialmente para alojar ciertos presos y en escaso número, para que estén bien, ¿no? No es cosa de llenarlos de camaradas. Pues muchas veces, muchos de ellos mayorcitos ya. Sí. No están para compartir celda. Personas que han tenido además un desgaste tremendo psicológico. No solamente en el ejercicio del poder, sino posteriormente, cuando tuvieron que hacer esa transición y con los nervios que implica decir, yo ordené la casa en manos de que quedamos. Y 20 años de martirio, ¿no? Continuo en ese momento. Sí, es como un golpeteo, como una gota, como de la famosa. En la tortura china. Justamente, China comunista. Sí. Sí, sí. Totalmente. Lo concreto es que ahora salieron, ahora se cansaron. Sí. Se cansaron y desde el centro militar, ese lugar que tiempo atrás reclamaba la exoneración de impuestos municipales, y la intendencia en una primera instancia dijo no y después recapacitó a la intendencia y los exoneró. Es un templo de patriotismo. Es un templo de patriotismo y es un centro cultural. Sí. Y esa era la exoneración de impuestos que pedían a la intendencia. Y bueno, y ahora lo están demostrando porque están demostrando cultura con mayúsculas. Cultura cívica, están demostrando cultura de la solidaridad y además a través de un foro que el nombre que tiene, ¿verdad? Foro Libertad y Concordia. Totalmente. Hacia ahí apuntamos. Exactamente. Libertad y Concordia es la que nosotros reclamamos para quienes están en el Domingo Arena y Libertad y Concordia es la que reclaman desde este foro. Para que el Pepe se ponga los pantalones, el comandante general del ejército también y las autoridades más importantes de nuestro país maduren de una vez por todas y no hagan maniobras electoreras para juntar votitos y dejen la gente en paz. La ciudadanía se manifestó en dos oportunidades, aventando cualquier sospecha de alguna cosa. En total libertad. En total libertad. Y aprobó, pero ahora en febrero parece que se viene una andanada. Aprovechando el carnaval, el verano y que y la gente está distraída. Totalmente, claro. Bien de sopetón. Sí, de noche. Hay una palabra que ahora no me viene, pero es. Es como amparándose en las sombras de la atención pública, en febrero se viene una andanada de juicios y llamados a declarar. Y lo que dicen los oficiales militares que están totalmente en contra de esto es que la justicia no les ofrece ninguna garantía. Cosa que a nosotros como ciudadanos también nos pasa. Y lo sentimos permanente. También nos pasa, porque hace unos meses vivimos también con estupor el manoseo que se hizo de Rodolfo Nin Novoa por parte de la justicia, tratando de acusarlo de una cosa, y como no podían con eso, le iban con otra y con otra y con otra y con otra. Entonces, ¿qué seguridad, qué tranquilidad nos da la justicia para que pueda juzgar a personas? Primero que nada, mayores. Segundo, que han llevado los destinos de este país. Tercero, que se han manejado en un bajo perfil. No son de la palestra. A decir, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. La obra está. Es que es una lista interminable, además. La obra está y funciona hasta el día de hoy. Tenemos las represas que nos permiten tener energía eléctrica. Gracias a ellos nos estamos comunicando hoy nosotros acá. Tenemos ese espacio frente al shopping que le permite hoy al shopping estar ampliándose. Y nuestro último título mundial. El mundialista. Tenemos las copas. Nada más. Un broche de oro porque se estaban despidiendo. Totalmente. Podrían haber dicho, no me importa. No me importa, claro, que se arreglen eso. Último título en Brasil, Copa América 83. mire la cosa que trae acá. Bueno, la verdad, emotivo. Y le voy a decir, pero ¿sabes lo que confío yo? ¿Saben quién confío para este problema? En el PP. Porque ellos tienen una comunicación, tienen que llevar esta comunicación, este reclamo directamente al Pepe. Es que el Pepe lo quería sacar ya de ahí, de ese latrocinio. Sí. Él decía, por eso bueno, nuestro presidente decía que no quería viejitos licuándose, ¿no? ¿Cómo era? Como una expresión similar a licuarse en el odio. Lamentablemente la fuerza política, como siempre, no lo escucho. Más preocupada por los votos del mañana que por hacer la tarea hoy, lo dejó solo en esa iniciativa. Es que el Pepe no puede estar consultando, Flavia. Por algo es el líder, el guía. Tiene que ser más ejecutivo. Expeditivo, exactamente. Exactamente. Bueno, lo concreto es que ellos ya dieron un comunicado. Vamos, leemos algunos fragmentos del comunicado, por favor. Bueno, quieren hacerse oír su voz, dicen, en defensa de los procesados, o de lo contrario, harán sentir la suya, a extremos que no desearían llegar jamás. ¿Qué más? Hay camaradas que están dispuestos a resistir la hora de eventuales detenciones que se pueden producir desde el mes de febrero. Y para terminar, queremos que los comandantes se pongan los pantalones. No aceptamos, dice, que se sigan persiguiendo a los militares y policías por actos de servicio cometidos hace décadas. Exactamente. Miremos para adelante, uruguayo. Basta de persecución. Basta. Y sobre todo le queremos decir, en tono conciliador, a esta gente que está cansada y que sabemos que puede, por una cuestión sentimental, acudir a cualquier herramienta para llevar adelante sus, sus postulados, que se organicen. Es diferente porque dice, acá dice que la fuente señaló que se trata de una agrupación que no tiene autoridad. ¿Sabe lo que pasa? Le falta la voz política. No, buen consejo. Carecen de voz política ahora. No está García Pinto. No está Millor. ¿Dónde está esa gente? Es verdad. Sí. Se ha perdido. Los han callado, les han dado la espalda. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Está a la vista. Partidos fragmentados. Electorado reducido. Sí. Falta democracia. Hay una pérdida democrática. Totalmente, una verdadera lástima. Digo, yo creo que, y lo comentábamos en el círculo militar el otro día cuando estábamos. Sí. Ellos les decían, a nosotros nos duele más que a ustedes poner estos términos. Claro. Nunca hubiéramos querido llegar a decir esto, porque todo venía bien, ¿sí? Todo venía tranquilito, claro. No pasaba nada. Es más, no va a pasar nada. Claro. Pero de todas formas tienen que hacer oír su voz, sí. Porque en algún momento esta gente estalla, son seres humanos, nos estamos olvidando. Hablando de eso, son seres humanos, son mayores de edad, ya los viejos a veces entran a chochear un poco. Ya ha habido una tragedia, ya ha habido derramamiento de sangre por la propia mano cuando se lo fue a buscar a uno de estas señoras. Es verdad. No pudo resistir el ostracismo de la cárcel y bueno. Pero yo creo que no debemos permanecer ausente de esta proposición. No sé qué les parece a ustedes, pero yo pienso que dice que hay el foro es también para recaudar fondos para la defensa legal de militares. Y yo creo que nosotros me gustaría participar. Y podemos también poner un lugar en nuestra página, capaz. Vamos a hacer un link donde la gente se puede poner un número de cuenta, algo donde hacer los que ya están en Domingo Arena, ¿sí? Hacer algunos números como al estilo de estos programas donde hay que votar. Usted pone un voto por el Goyo, sí. 0.900 tanto, un voto por el Pajarito, otra. Apropiándonos del Gran Hermano. Sí. Está nominado. Se tiene que ir. Claro. Exactamente. Tenemos que hacer un reality ahí. Podemos hacer una página. La bruja nos pedía una página en relación a Stop Pepe. También en esta semana quizás podamos juntar Stop Pepe en una página. Ya hicimos la de cambio climático y realmente los clics han sido fabulosos. Fiasco lo que nos dice. Y está muy bien porque él está más interiorizado en esto de internet. Es que cada clic que uno hace es hay uno que va y le tira un cubito de hielo a los polos para consolidarlo en temperatura. Vamos a trabajar en el tema. No es descabellado que a puro clic podamos cambiar el clima, ya no lo cambiamos. Pagarles a los abogados, juntar plata y reivindicar a estas figuras que llevaron adelante los destinos de nuestro país en ese proceso de reconstrucción nacional que nos gusta llamarlo así y no dictadura, como algunos sacavotos o chupavotos han elegido como método de denominado. Y hay que reivindicar ahora la figura de Fattoruso. El portavoz cultural de toda esta gente. ¿Dónde está? Se murió Jalnari y no está más. Se le murió el compadre. Sí. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos. Seguimos recorriendo el panorama informativo. Los convocamos nuevamente para quienes se engancharon hace pocos minutos a la sala de chat. Pueden participar libremente. Hasta Prestes también en la sala de chat está. Bueno, Prestes es el recién llegado en esta circunstancia. Vamos entonces a un poco más de música y volvemos en minutos. El ómnibus parece no avanzar. Pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos un poco reflexionando sobre el contenido de la información y si la gran pregunta era si el uruguayo estaba y el oyente de Monóculo estaba como capacitado para recibir tanto caudal de información. A veces no había que hacerlo más livianito, claro, traerlos un poco. Y seleccionar un poco porque es demasiado para absorber en tan poco tiempo. Exactamente. Y bueno, hay gente que es fanática de los rankings. Nosotros lo fuimos en nuestra más tierna juventud. Seguíamos diariamente el ranking de Billboard en el tema musical. Después llegaron el ranking del Dorado para los más chiquitos. Después llegamos a tener el ranking de la situación país, de cómo estaba el Uruguay, después cómo estaba Uruguay en la FIFA. En fin, nos hemos ido siempre guiando por los rankings y tratando de acomodar el cuerpo hacia el que está mejor, una conducta que consideramos que sería deseable que se aplicara por todas, en todos los ámbitos de la sociedad. Hay que contar también que, hablando de ranking, que la semana pasada no estuvo reflejado en los medios gráficos, Uruguay salió como el país más feliz de toda América. Es verdad. Estuvimos viendo. Upa, ¿cómo no llegó eso? No llegó a los medios gráficos. No se hicieron eco. Hay que ver por qué, ¿no? Si no hay una mano negra atrás de eso. Que ahí tiene que haber intereses. Pero bueno, lo que nos referimos, vamos al ranking de los presidentes. Lo tenemos por ahí más a mano. Y salió en Colombia un ranking. Se publicó un ranking sobre los el sueldo que ganan los presidentes. Los platudos. En América. ¿Vamos por orden o destacamos los más importantes? Vamos por orden y después vamos a reflexionar en qué lugar estamos nosotros y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que esto se revierta. Efectivamente, hay ideas. Empezamos por el que gana más. Sí. Efectivamente. Bueno, el que gana más, y bastante por lejos, es Barack Obama, con $33,500 al mes. Está bien. Los que siguen son Felipe Calderón, 16.500, un país industrializado. La presidenta Rousseff, $15,600. De Brasil, vamos a decir Brasil. El país también, vamos a decir ya que el estamos. País. Felipe Calderón de México, Dilma Rousseff de Brasil. Y cuarto, el presidente uruguayo José Mujica. ¿Y después? Más no, adelante. Perdón, está quinto en el ranking con un salario de $11,700. Por debajo están está Juan Manuel Santos de Colombia con $10,000, Chávez con $9,200, Correa con $6,200, Sanín García $5,800. Parte de la envidia está ahí, ¿no? Sí, sí. Fernando Lugo con 4.900. De Paraguay, vamos a decir el país siempre. Perdón. Sí, Fernando Lugo de Paraguay con $4,900. Cristina Fernández de Argentina con 4.500. Onceava. Cristina Fernández. Esto más llama la atención. Sí. Y Evo Morales, bueno. Bueno, nombramos, bueno. $2,000. Un bolita más. Sí. Mucha plata para un bolita. Sí, sí. Le digo también. Mucha plata para un bolita. Sí. Además, ¿en qué gastás en Bolivia? Y hay un. El Pepe está dando changüí, porque él la mitad de ese sueldo lo dona a su fuerza política. A mí no me interesa. Dicen que más. A mí no me interesa si dona. El tema acá lo que tenemos son unas cifras que nos duelen. A mí como uruguayo me duele que nosotros que fuimos campeones a nivel latinoamericano en el último campeonato mundial de fútbol, ocupando el lugar cuarto. Pero a nivel mundial. Recuerde la eliminatoria. ¿Dónde quedamos? Hace tres eliminatorias estamos. Quinto siempre. Sí, pero si sí, no es sí, que tenemos pero, que, Carlos, pero tenemos que proyectarnos. Pero tenemos que generar referencias. Tuvimos cuartos en el campeonato del mundo. Y hoy estamos quinto en América en sueldos presidenciales. Yo creo que es momento de que los uruguayos nos pongamos una mano en el corazón y la otra en el bolsillo. Pegar el estirón. Y de a poquito podamos abrir una cuenta para que el Pepe, más allá del sueldo que reciba, se le integre el sueldo que le podamos dar todos nosotros y otra que Barack Obama. Sí. Lo queremos en el primer lugar. Queremos ¿cuánto era Barack Obama? No, estamos pero muy cerca, ¿eh? Estamos a $5,000 de Barack Obama. $5,000 con $5,000 lo pasamos. ¿Cuánto puede costarle a cada uno? 5.000 no, está 33.000. Ah, no, 30, no estaba mirando a Felipe Calderón, ¿verdad? Claro. Estamos bastante nos lejos, faltan pero... $22,000, amigos, no, somos 3 millones de personas. Sí. Un centavo cada uno, y lo pasamos lejos. Sí, es que hay gente que no tenemos que ni pedir. Con lo que le pidamos, los que somos conscientes de esta situación, con lo que pidamos. Hay unos que no van a querer poner. No, primero. Los platudos pero, de siempre. Sí, no pero sé, no, algunos platudos no sé, han demostrado civismo y lo han apoyado. Yo creo que la gente que opera por la envidia, que opera por el yo me juego por la mía y no me importa lo que pase con los demás, esa gente capaz que no se integra a esta campaña, pero la gente que es consciente... Una chapita para el Pepe. ¿Quién se va a resistir y lo podamos tener? Y la próxima vez que estos medios colombianos se encarguen de hacer un ranking de estas características, podamos decir que nuestro presidente... Estamos al frente, podemos decir. Estamos al frente. Por otra parte, a mí me llama, lo que decía Carlos, me llama la atención lo poco que gana Cristina Fernández. ¿No habrá una subdeclaración ahí? No sé, es lo que figura, ¿no? Nosotros, yo no puedo especular, no tengo información, pero $4,500 me parece muy poco. Posiblemente el porteño es gastador, además. Sí, hay que recordar. Le gusta comer afuera, le gusta salir. El uruguayo es mucho más recatado. Es más reservado. Pero ahí lo tenemos a Mujica en la Anchorena. Se pasó la mitad de sus vacaciones en la Anchorena, en un lugar que todo el mundo sabe que no tiene gastos. Sí, claro, le rinde la plata. ¿Cómo la gaste? Ya es un problema. De su culo, cada uno hace un pito. Yo en eso no me meto, ¿no? Por respeto, digo. Pero. Y además que el Pepe. Además. No sé, es tan poca plata. ¿Sabe lo que a mí me alegra más de esto? No solamente que gane eso, sino que el presidente lo acepte. Porque si ustedes no recuerdan. En otras épocas, el Pepe, habían el MLN, si se puede traer a colación esta agrupación, había secuestrado a un ministro, Pereira Rebel, Ulises Pereira. Un hombre. El presidente de la República. Una presencia, un hombre serio, un hombre adusto. Que no sé si conoce gran apoyo popular. Sí, un gran apoyo popular. Él fue incluido en la cárcel del pueblo, de este grupo, y lo hizo vivir durante 2 meses con un sueldo mínimo. Y le cobraba, le pagaba, mejor dicho, ese sueldo y le hacía comprar las cosas. Le compraban por él, por supuesto, porque él estaba en la cárcel. Le cobraban todo la comida, lo que él gastaba en la comida. Y el Pepe tranquilo, dice, bueno, ese fue un tiempo donde se tiene que vivir con salud mínimo, donde hay que exigir a la gente otro tipo de reflexiones, y ahora el PP encara directamente, va hacia una sociedad en que se ha modernizado, en la que hay mucho más elementos de consumo. Por favor. Que no, antes, ¿qué podías elegir? Había dos tipos de yogur, yo no lo recuerdo cuando era chico, había dos tipos de yogur, sí. Y la botecita. Ahora uno va al supermercado, se puede despachar a su antojo. Se gasta la plata que se quiere. ¿Qué se quiere? Esa es la ventaja que nosotros tenemos ahora. Uno va, ahora se usa la tarjeta, sí, ¿no? Va con la tarjeta y gasta, hasta que reviente. Sí, hasta que reviente. Y está en la fila y después manotea alguna cosa más y sigue. ¿Y quién tiene que dar el ejemplo en eso? El presidente. Sí, presidente. Al lado de la caja siempre le ponen la Coca-Cola, la papa frita. El mínimo es el momento del recreo. Hay que vivir la tensión de comprar. Ahí cuando uno llega agotado muchas veces, sí, con la lengua afuera, sí, manotea la Coca-Cola y ni siquiera espera salir, después la pasa por ahí, se la toma en la cola y la pasa para que la cajera haga su trabajo. No, nos alegramos enormemente que el presidente reflexione, que el presidente se meta en ese canal. Creo que todos los uruguayos tenemos. Creo que tenemos una tarea como ciudadanía de ubicarlo en el mejor lugar, porque además siempre lo decimos, la plata esa vuelve a nosotros, circula, y eso es fundamental. Y estos restos de muerto de hambre, igual estas cifras me preocupan en el sentido de que están trascendiendo el lugar de privilegio que tiene el Uruguay a nivel económico mundial, ¿no? No podemos comparar indudablemente lo que es una economía como la de México, que es pujante, que le puede pagar $16,500 a su presidente, la de Brasil, la de Chile, la de Colombia realmente no mueve un peso, tan fritos, la de Venezuela que se llenan la boca con el petróleo cada vez vale menos, cada vez le importa menos a la gente, ya estamos en la era ecológica, ya los autos son solares, es otra cosa. Capaz que por eso se están previniendo. Ecuador 6.200 pesos es un robo, pobres ecuatorianos. Para un inválido. Pobres ecuatorianos. Siempre Alan García, $5.800 es un disparate para un peruano también, es mucha plata. Para Lugo, $4.900, sale todo barato en Ciudad del Este. Se puede hacer una escapadita, ¿quién lo va a revisar? Hacer el pedido, como se dice habitualmente. Exactamente. Cristina Fernández, eso es lo que la única cosa que me preocupa. $4.500. Yo creo que no está incluido los gastos de pinturas y de ropa. Claro, posiblemente no está incluido. Y Evo Morales, $2.000. Ahí por sí, favor. Ahí cuadra. Sí. le sobra plata. Estamos, ya lo sabe. Está juntando plata este indio. Se va a hacer su regia casona y ya nos va a sorprender. Otra que aeropuerto de Anillaco de Menes. Por favor, vamos a ver cuando no se haga. No hay que gastar. No hay que gastar en Bolivia. Por otro lado, Uruguay, que nosotros decimos que paga magros $11.700 para nuestro presidente, debería ser mucho más, que Barack Obama, que anda en 33.000. El Mides también regala plata. Entonces, ¿por qué no le retaseamos un poquito a lo que está regalando el Mides y lo volcamos al sueldo del presidente? ¿No seríamos más felices? Pero además estamos en el Mides, significativa plata que les viene de arriba. Pero además son políticas arriesgadas, Flavio. Es una economía que tiene que estar ordenada, que hablamos de que tenemos que ser rigurosos con los gastos, y de repente, tal vez por la influencia de un ministro nuevo que quiere... Bueno, decir que maneja dinero, que tiene influencia. Se quiere hacer el crack. Un ministro. Exactamente. Un tipo que no tiene apellido. Exacto. Es lastimoso. Es lastimoso, pero se despachan con qué? Con un aumento del 100%. Para los menores. Y pasan de, por ejemplo, damos los datos. Los menores de 18 años, que además fue elegido por suerte entre las familias que reciben subvenciones del Mides. Hay 15.000 familias, que ya es un disparate, porque estamos hablando de 15.000 familias, es la Colombia llena, para dar una idea. Sí, está bien. ¿Verdad? Que ganan... No, familia no, más que la Colombia. 15.000 familias. Sí, 15.000. Es verdad, tiene razón. ¿Con 4 por familia mínimo? Sí. No, es un disparate. No. 5 o 6. ¿Y en esos barrios? Pero es un estadio lleno de repente, sí. o más. Ni me lo diga, porque ahí sí que estamos tecleando. Ahí sí que empezamos a dudar si las finanzas estamos manejándola con rigurosidad, y estamos diciendo que esa gente va a ganar por un menor ¿Sí? Pasó de ganar 523 pesos. ¿Ahora cuánto gana? Escúchelo bien, ¿sí, sí? 1046 pesos. Bueno, me pongo a hacer familia, maestro. Pero es que tenemos que hacerlo. No se tiene que pasar de 4. Ah. Le voy a explicar por qué. Porque acá los que tienen 4 hijos ganaban 1406 pesos. ¿Y ahora? Ahora ganan 2812 pesos. El doble. Pero si tienen más de 4, ¿qué pasa? Pero si tienen más de 4, es lo mismo. Porque bueno, dice, a mí me parece que la ley tiene, pero claro, tiene, gana más, claro. Tiene 10 hijos, son 20.000 pesos. No, el error cayó. No, ahí se podía apretar. Hay que mirar a la otra chica, Carlos. Exactamente. Hay que estar atento a hacer todo eso. Viene con trampa. Viene con trampa. Claro, porque la norma tiene que tener su límite. La norma no puede ser al barrer. Porque después la gente dice, ay, yo tengo 5, tengo 6, igual me siguen pagando, ¿no? Sí. Quiero más plata. ¿Usted se da cuenta de la inteligencia del legislador y del ministro? Dice, 4 o más, 2.800 pesos. Y además, eso, si tiene más de 4 hijos, después también tiene la posibilidad de descontar el IVA. Se le viene una serie de... Yo creo que hoy por hoy... Hay arroz con descuento, Flavio. Hay leche con descuento, hay fideos. Fideos con descuento. De excelente calidad. No sé, me preocupa. Yo creo que esta gente que se va a haber beneficiado tendría que ser los primeros. Diga que yo no los trato, jamás me voy a acercar a ningún indigente. Sí. Pero igualmente, ustedes, oyentes, que de repente se codean con gente que está recibiendo algún subsidio, estamos hablando de asignaciones familiares, sí, de todo el picherío. Sí. ¿Por qué no se acercan y le dicen, ¿por qué no? ¿Y por qué no donas un poquito para el PP, para el sueldo del presidente? Perdón. Y de repente estamos hablando de que son 15.000 familias. ¿Y cuánto nos faltaba nosotros? $22.000. Sí, $22.000. Estamos hablando de un dólar y pico, un dólar y medio. Un dólar y medio, casi nada de ahí, de cada subsidio. Y tenemos al presidente mejor pagado de América. Para que los que más reciban sean los que más dan. Totalmente. Totalmente, sí. Es que siempre es así, siempre, claro, es así. Formar parte de nuestra filosofía. ¿Sí? Están ahí, estamos ahí. Y por otro lado también, porque digo, uno como empresario, a mí me dice, tenés $1.000 para ti, te hago un cheque y tomá, digo, punto, ya está. Sí. Pero se valora de la misma manera que un dólar de ellos vale mucho más. Un zaparrastroso de esto, sí, un dólar le significa mucho más en el presupuesto, sí, y se sentiría mucho más orgulloso, sí, de tener al presidente mejor pago gracias a cada uno de nosotros. Sería muy fácil para López Mena equipararle, sí, el sueldo a Barack Obama, para el dueño de Freeport también. Pero lo puede hacer en un instante y no lo hacen porque realmente no significa, perdería la significación que tiene. Que todos pongamos un poquito, y sobre todo los que menos tienen, que tienen la posibilidad. Acá tienen la posibilidad de dar. Hasta ahora tienen solo la posibilidad de recibir. Con este aumento se les amplía el espectro y también tienen la posibilidad de dar y ubicar a nuestro presidente. Absolutamente, y yo quiero ver en esa lugar fila que merece. Y quiero ver en esa fila, si hipotéticamente se formara esa fila para ir a depositar ese dinero, quiero ver a las peruanas también. Que sí, fueron reivindicadas, sí, por el presidente, sí, cuando estaban en el olvido. Serán las primeras. Pasaban desapercibidas. Es lo lo menos que espera, ¿no? Claro. Hasta nuestro presidente fue a ver. Alan García no vino acá todavía. Ese es un zaparrastroso que en su anterior mandato cortó con el FMI. Así le fue. Después tuvo 10 años de Fujimori. Qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Hay que. Con una organización en la que nuestro ex presidente está trabajando. Mire si Alan García va a ser asesor. ¿Qué? He buscado por el FMI. La mira de afuera. Vamos a escuchar un poco más de música. Saludamos. Preste nos decía que se viene turismo. No sabemos bien en relación a qué, pero sí estaremos atentos a turismo. Y seguían, y una cosa que se comentaba en la sala de chat que nosotros no dijimos, y no lo dijimos porque creo que no correspondía, no porque nos hayamos olvidado, es el tema de las remesas que van hacia el Perú. Está bien, tenemos que decir que este personal doméstico está así como reyes en casas, en palacios. ¿Sabe que mandan carne, no? Carne en remesas, porque allá no hay. Pero allá toman cuí. Claro, no, pero quiero decir, claro. Pero se les paga poco. Eso, y si mandan carne, esto que me dice me preocupa, Carlos, porque si mandan carne, esa carne se robó del freezer del patrón. Seguramente. Porque plata, lo que se dice plata, es poco lo que se les paga. O sea que no tienen mucho para mandar. Sea que me preocupa eso. Uh-huh. ¿Esto está seguro lo que me dice? Mira que estoy haciendo una acusación muy grave. Mire que en casa está faltando los chorizos y el perro no es. Sí. El perro no entra a la heladera. Bueno, a investigar. Y el poder judicial, a ver si puede actuar de oficio. Sí. Ya, yo creo que la denuncia. Exactamente, y el Poder Judicial tiene que estar atento a esas cosas. Totalmente. Vamos a escuchar un poco más de música para hasta salir de esto. Una buena noticia, de todo un esfuerzo colectivo, al final es coronada con una mala noticia porque vemos que Carlos le está robando a la empleada. Sí. Dios mío, hay que sacar fuerza de flaqueza para salir. Hay que estar 24 horas arriba. Seguir adelante. Vamos atento a los bancos igual a la remesa, ¿verdad? Vamos a la música y ya volvemos. Shoes outside, see that roughneck ride, see that beat coming down, see that effervescent sound, see that flow go through, see that time is due, see the glass of this brew, see my whole damn crew, see that curve coming in, see the tone of discipline, see the action is taken, see the rules that we're breaking, see the whole damn globe, see the full cycle mode, see the terror mission, see the future flex position, see the pages are turning, and the masses are learning, and the star is displayed, and the path that is laid, and the route that we choose, and the tools that we use, see the final result, see a crowd with no fault, see the got shot back on the attack, ready for beat, ready for shot, ready for this, that, move in time, bust it line, I'ma bring it down, bust back sound. Yeah, come and get it, you can bet it that it won't be easy. The closer that you get your target is, the more you please me. It's time for you to face it, this wasn't far from basic. I wanna see if you can hold it when we turn it. Keep the levels intact, and the inputs all stacked, and the temperature fat, and the system on track. Lay it under my feet, for the measures I need. Take it right to the peak, make it clear when I speak. So the all can be heard, every line, every word. Every track, every channel, lay it panel to panel. Let it burn when it spins, fill it right to the brim. Let it flood the arena, make it hot like a fever that a doctor can't cure, and a boxer can't floor, and a watch can't time. Recognize that it's prime, keep your eyes on the side. There's so much you can find if you just look around. Study up, study down, study words, study verse, study stars and disperse. Read it cover to cover, comb it more than just thorough. From the top to the bottom, raise your hand when you spot them. Then we know that you got it. Reset. So we all can proceed, nothing left but achieve what I came here to do. Heard the globe and that's true, if the city's right through. Don't move. Don't move. Split the planet in two, hit the cities right through. If I feel like bringing thunder, then that's just what I'll do. Make it rain from above, make it pour on the set, till every spark and every leaf becomes so dangerously wet. Time. I think I may. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos viviendo un proceso de captación de capitales, de inversiones. Ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, no importa cuánto, cómo venga, sino que venga, que llegue el capital. La semana próxima pasada nosotros nos congratulábamos en dar la noticia que teníamos otra papelera en puerta y, no conformes con esto, también ya enganchaban a nivel de utilización de maquinaria la papelera para la construcción de la mina a cielo abierto, que no nos cansaremos de recomendar nunca. Es lo mejor que le puede pasar a un país. Nosotros ya tenemos minas a cielo abierto y son realmente fabulosas. Seguridad absoluta. Había un en Colombia, murieron 20 más. Todos por usar minas como así para abajo. Claro. Subterráneas. Claro. Acá se rompe todo arriba y no se muere nadie. Que son países que no tienen el valor de la vida tan integrado como lo tiene el uruguayo. Además, no solo hay agua. El otro día escuchaba que se estaban quejando también que Aratidí utilizar un montón de agua. Abrimos la canilla, David, y tenemos agua. Exactamente. ¿Qué más queremos? Que nos vengan a pedir agua solamente. Es que acá en Uruguay la OCE cobra un canon porque tienen que cobrar algo, pero en realidad el agua es gratis. Totalmente. Para los pantegriles es gratis, no se les cobra. Acá fluye. Es como el aire. Es un error eso. Siempre que hay una devolución, siempre tiene que haber una devolución. Pero bueno. Para valorarla. Nada que sea gratis. Por eso nosotros cobramos aquí cuando hacemos el programa, sí, también, sí, para la gente, sí, que nos escucha. Cada porque si no, la gente como que no establece el valor exacto del producto. ¿Y ahora qué inversión se viene? Y ahora tenemos una muy buena noticia porque se ha abierto la licitación mundial de casinos. Ahora el Uruguay está en condiciones de ofrecer casinos para que inversores instalen sus casinos, sus regios casinos. Tenemos que decirle que quizás no conviene levantar mucho la perdiz en este sentido, porque muchos de los casinos en Uruguay dan pérdida. O sea, el inversor en primera instancia piensa que se va a hacer la América, pero después cuando agarra los cracks de Uruguay jugando, sí, tiene que apostar más al turismo, porque si agarra los cracks de Uruguay jugando, no, se da cuenta que no. Están perdidos los estatales, creo, ¿no? Bueno, sí, pero a eso que, esos son los que se van a licitar. Y pero fíjese qué inteligente, ¿no? Nosotros que empezamos teniendo pérdidas en los casinos, este año dio 200 millones de dólares de ganancia. Y qué mejor oportunidad, cuando da ganancia, que nosotros salgamos a buscar a los inversores. Totalmente. Nosotros salgamos a decirles, no queremos quedarnos con toda la ganancia. ¿Para qué queremos más plata? Eso es lo que queremos. Lo que queremos es, como dice usted, que circule. Total. Que la plata no pertenece con el fútbol. Entonces trascendió la noticia, la muy buena noticia, que nosotros, en cierta medida, fuimos el medio... Polea de transmisión. Delegado de informarlo al resto del mundo. Teníamos gente ahora, por ejemplo, de Valencia, de Galicia, de Barcelona, que nos está escuchando. ¿Por qué no hablan ahí con sus conocidos? Dice, ¿por qué no te pones un casino en Uruguay? Hay responsables también, corresponsables en Estados Unidos y en México, ¿no? Y en México también, o sea, todos esos uruguayos que están en la diáspora, que son portavoces y son embajadores culturales y económicos del país, menuda tarea tienen sobre sus hombros de promocionar este país. Y qué mejor que promocionándolo, no como hace Forlán, que pone su linda cara, sí, sino decirle... Eso que tiene plata, diaria, entrarle por al lado y te haces unos manguitos. Pones plata en Uruguay y te haces unos manguitos. Y además, ¿qué se precisa? Unas máquinas, alguna gente que atienda la ruleta. Pues se pagan solas. Un casino, se paga solo. Durante mucho tiempo, Monóculo tuvo la concesión exclusiva de las maquinitas tragamonedas, que las pusimos hasta en los kioscos, en todos lados. Lo único que nos faltó es entrar en las escuelas. Y en las grandes superficies. Con la anuencia de Arián. Totalmente. Y el apoyo de Arana, subsecuente. Sí. Justamente. Siempre el apoyo fue mutuo, ¿verdad? Sí. Entre Arana y Arián. Ahora lo que podemos ofrecer como Uruguay es, instale su casino y pone unos pesos para obra. No tiene que ser mucho, no está claro cuál es la cifra. No importa, nos hace una placita 3 metros cuadrados que presente un foco de luz, ya es obra, ya está, ya trabaja con el casino. Habría que poner el casino al lado del banco y habilitar una sucursal nocturna para que la gente que precisa saque un préstamo. Sí. No, se pone el banco adentro. Adentro. Ya se pone el cajero, así que ya eso ya está resuelto. Bueno, en ese sentido, la intendencia ha sido precursora, lo que dice usted, del embellecimiento de la ciudad, ¿no? Siempre cuando precisamos algo, podemos decirle a la empresa que no es necesario devanarse la cabeza, ni traer un arquitecto, ni hacer un análisis paisajístico, ¿no? Podemos darle una plaza, podemos darle un entorno, y que ellos se hagan cargo y que pongan su casino. Como la intendencia mismo en la explanada, que han puesto todo cemento y han pintado en la pared unos arbolitos. Usted vio que aquella época le pintaron los arbolitos. Siempre me preocupa eso de los árboles de ahí, porque junta bichos. Sí. Eso le puede estropear los cimientos a la intendencia. A mí me gusta el hormigón. A mí yo soy partidario del hormigón. Me da solidez. Pero no, lo concreto es, por un lado, esa buena noticia que le podemos decir. El palo en la rueda. A los dos días, ¿usted se da cuenta? Y lamentablemente tenemos otra mala en ese sentido. Que justamente a raíz del impago de los haberes debidos, justamente siempre los muchachos la misma cantarola. Sí, lo mudo. No contento con dar batalla en invierno y en primavera, da batalla en verano. Y ha anunciado un paro de los casinos estatales para ahora, justamente. Sí. ¿Qué le parece? Ahora, ¿sabe lo que se avecina, no? Otra nueva operación Bengoa. Porque acá atrás siempre de la piedra hay que buscar, siempre va a haber el cangrejito. Me preocupa. Nosotros sacamos a un tipo capaz, lo sabemos, un tipo que había modernizado parte del Estado, no lo dejaron más. Dinamizó. Porque exactamente. Y total, luchando contra la burocracia estatal. Ahora bien, nosotros, los empleados resuelven hacer un paro. Tenemos el nombre de los casinos por ahí, es Nogarose, sí, que es uno. Y Nogaro, el mantra. Y además se sumaron las salas que funcionan en el hipermercado Giant. Donde no nos dejaron entrar nosotros. Y justamente, y en el Radisson Victoria Plaza. Esto es una vergüenza. Bueno, estos puntos que nosotros acabamos de nombrar son concentradores naturales de turismo. Muchos de los cruceros llegan a nuestros puertos y están ya los cruceristas cansados de jugar al casino en suelo no firme. Y mareados, se marean con el, mirando la ruleta y con la ola. Bajan desesperados para meterse a jugar en suelo firme. Nosotros con este tipo de medidas estamos haciendo peligrar, primero haciendo colapsar el servicio de salud de nuestro país, porque el jugador extranjero se ve imposibilitado de jugar el Nacional también, sí. Pero el Nacional se hace una escapadita de Parque Hotel, sí, sí. Se anima igual, aunque sí. Es una zona marginal, está lleno de pichi, sí. No hay problema, pero el extranjero que no sabe, que no conoce, puede hacer colapsar nuestro sistema sanitario. Uh-huh. Muchas veces se dice que el jugador es una persona enferma. Uh-huh. Compulsivo. Compulsivo. Si nosotros estamos cortando de raíz esta válvula de escape, estamos yendo más allá de lo que es una reivindicación estamos salarial. Estamos haciendo peligrar nuestro estado de bienestar, porque todos los gastos que van del casino se revierten justamente en obra social. Yo me pregunto, sí, la apuesta, ¿no? Sí, y yo me pregunto cuánto tiempo se va a necesitar para educar al pueblo uruguayo que hay que cuidar al turista. Total. ¿Cuánto tiempo se va a educar? No mucho, creo que vamos dando buenos pasos. Hemos crecido en ese sentido. Pero en ese sentido también tenemos una medida que tú adelantabas, Flavio, aparte, ¿no? Para poder frenar toda esta ola de reivindicaciones, no llamemos las reivindicaciones porque no nos vamos a mentir entre nosotros, llamamos presiones. Exactamente, yo creo que acá el Poder Ejecutivo tiene una herramienta, Ana Olivera ya la gatilló, y es el tema del servicio de esencialidad. Yo creo que estamos en condiciones hoy por hoy ya mismo de decretar servicio de esencialidad. Lo exigimos nosotros en Monóculo cuando hubo paro en el shopping, que ahí se provocaba la abstención de consumo del pueblo uruguayo, porque era Montevideo Shopping el estandarte del consumo, se vio imposibilitado de vender, no todos los locales, algunos, pero bueno. Perdió la imagen. No fuimos tomados en cuenta en ese sentido cuando dijimos declarar servicio esencial de shopping y poner a los militares también, que en estos tiempos de crisis siempre los estamos solicitando para que atendieran a la gente y que vendieran. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo con los casinos. Yo creo que me daría tranquilidad a mí entrar a un casino y ver a un militar tirando la bolilla, la ruleta, por ejemplo, dando cartas. Un Rosales, por ejemplo. Sí, eso tiene que estar coordinado por las primeras figuras, ¿no? Pero además que han demostrado ser buenos. ¿Usted para allá? Afirmativo. ¿Cómo van las apuestas? Afirmativo. Vamos bien. Con la gorrita ya puesta. Con uniforme, dando seriedad y dándole también una lección a todos estos que han encontrado en la gimnasia sindical el método de reivindicar. No se sabe qué. No molestar, se sabe qué. Molestar, no, está distorsionado. Distorsionado. Es verdad. Joder, dicho con todas las letras. Yo creo que son envidiosos que no pueden ver que el país les vaya bien. Totalmente. No sé, me parece que el Ejecutivo tiene esa herramienta, tiene que. Además, que uno va a un banco, ve al cajero que maneja dinero. Sí. ¿Uno le envidia por eso? Eso está haciendo cumpliendo su trabajo. Antes era un buen partido. Eso es verdad también. Ahora ha cambiado un poco. Pero uno llega a un casino y el empleado no puede estar pendiente de lo que se mueve ahí. Es su trabajo. No puede estar diciendo, ay, acá se mueve una plata bárbara. Discúlpeme, señor. Esa plata de todo. No, son fichas, para él son fichitas. Yo no sé qué están haciendo las cámaras de seguridad. Sí. Habría que sacarlas todas, ¿no? Habría que ponerlas a gente que realmente pueda leer el lenguaje de labios, leer los labios, y cuando surgen el razonamiento de los conspiradores, perfectamente. La semana pasada se detuvo un tío, un sobrino del Chaco, de Argentina, que hacían la gran trapisonda, ¿no? Claro, venían a robar la plata nuestra. Venían a robar a nuestro casino. Y bueno, ¿qué podemos esperar del vecino país? Totalmente. Vamos a escuchar un poco más de música. Después sí, creo que ya entramos en el bloque final. Quizás tenemos un poco más. Vamos a estirar un poquito el horario habitual porque empezamos un poco tarde y tenemos mucha información. Música y volvemos. You ready, homie? Yup. knife in my hand with two shells. The other four homies on the scene with cocktails. One nigga looking for popos and foes. Hell, someone looking through windows. The doorbells goes off, followed by the pump. Gas bomb, adrenaline pumped up. Still I remain calm, house lit up. You can see a parade block running through the hood, running in front of the face cops. The gate chased them, they couldn't cover the streets up. We broke out, ran into the spot to meet up. Strapped down, covered up the tracks and back home. Lay low, earn me a strike for fact, no. Shoot them up. Thank you. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias, esto ya en el plano futbolístico anecdótico, podría ser las expresiones realizadas por un jugador de Defensor en tierras norteñas, que, bueno, tiene varios detalles a tener en cuenta. Primero el nombre, Brian. Y el apellido, Alemán. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo este jugador violeta que se quiso ganar la simpatía de toda la tribuna? De toda la tribuna. Bueno. En un partido amistoso, justamente parece que respondió a los, las increpancias de la tribuna. Agravios. Agravios, digamos así. Y después dijo él. Alemán explicó... ¿Cómo respondió? No, respondió con un gesto que, según él dice, explicó que el gesto que hizo al pasarse la mano por la zona del antebrazo, donde son más visibles las venas, fue para referirse a que él tenía sangre charrúa. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque hasta ahí todo bien. ¿Cuál fue la objeción de todo esto? Fue detenido por discriminación, porque parece que en realidad el insulto que dirigió fue de negro. Fue interpretado. Sí, fue interpretado. Fue interpretado. Sí. Uno, el Brazuca no entiende mucho, hay que ser bien claro. Sí. No, primero no entiende en español. Y son un poco retorcidos, además. Y también. No, cuando hablan no se les entiende nada. Sí. Lo que no trasciende es el resultado de este partido. 2-2 y estaba picadito. Pero ¿sabe qué? Le sigue doliendo el 50. Sí, están enfermos. Están enfermos. Quieren ganar al uruguayo, quieren ganar a lo que sea. Por otro lado, se le consultó luego del detenido. Vamos a leer lo que es interesante. Dice, de todas formas, el fiscal de la causa, preguntó si en el plantel violeta hay jugadores de raza negra. Ante lo cual, la respuesta de el delegado, atención, Jorge Blanco, presidente de la delegación, no podía ser poco más claro dónde está el poder. Sí. Fue que hubo y hay jugadores de raza negra. Además, el dirigente violeta agregó que Alemán reside en un barrio, la Ciudad Vieja, donde varios de sus amigos son negros. De verdad, lo hemos visto a Alemán muchas veces tocándole la mota previo a los partidos. Da suerte, trae suerte. Claro, les dice, vení, Cococho. Dejame que me voy para el estadio. Cococho que está en el cielo, que acá lo veíamos siempre en Rivera, acá nomás. Lo que nos olvidamos siempre es de recalcar lo que el uruguayo jamás olvida, que es que él participó de la educación con una túnica blanca y con una moña, y ahí eran todos iguales. No sé si todos los países pueden decir lo mismo. ¿Sabe cómo se llamaba la copa? Misión de Paz. Exactamente. Sí, y sí. Sí, yo creo que queda claro. Sí, queda clarísimo. El desagravio está más... No sé si hay que agregar algo más. No, yo creo que no. Yo creo que acá no hay racismo. Sí, está clarísimo. Nosotros tenemos... Incluso tenemos un barrio que lo dejamos hacia el sur. Aparte. Es el de vista al mar. Es la costa. Sí, bueno, la costa. Sobre la costa. Y donde viven... Tiene su día. Ahora tiene un día. De verdad. Tiene su semana de llamada. ¿Qué más tiene? Alguna vez protestamos porque uno va caminando por Carlos Gardel, uno va caminando por allá por Germán Barbato al sur... Y ve tal vez cajas de vino tiradas a las 6 de la mañana, a las 7. ¿Alguna vez nosotros pusimos a la policía en esas calles? No. Pero yo voy un poquito más atrás. Nuestro prócer. Sí. Tuvo como cebador oficial de mate un negro. Sí. Entonces digo, ¿con qué derecho? Un valor que... ¿Con qué derecho estos nosotros exigimos el día de blanco? Estos brasileros dicen que acá que ese gesto puede ser racista. Nada que ver. Otra de las cosas que también pasó en esta semana y tiene que ver con nuestra fuerza es que nuevamente está en cuestión nuestra seguridad y más que nada la seguridad del mar. Nuevamente trascienden denuncias sobre presuntas compras duplicadas de grúas y de bancos de prueba, y se enchastra con una libertad bárbara a personas mucho más importantes que cualquier juez, que cualquier fiscal y que cualquier arrepentido o presunto arrepentido. ¿Qué fue lo que pasó, Frank? A mí me gusta decirle alcahuete. Y está bien, dígalo común. Y lo que pasó fue que primero lo tachan de irregularidades. Parece que ahora nosotros tenemos que luchar contra la burocracia, que decimos que tenemos un aparato estatal pesado, y cualquier comprita que se hace por ahí, se le ve el billetito, se le ve el talón, se le ve si ese cheque fue firmado por tal o cual. Y bueno, pasó que hubo algunos aparentes desvíos de fondos, que ya fueron explicados, ¿verdad? Que fue para dinamizar permanentemente las compras y que no nos recarguemos en papelerío inútil. Uh-huh. Y bueno, apareció como que algunas personas utilizaron vales de nafta que la cobraban en su provecho, se dice ahí. Y bueno, compras de unas grúas, unos bancos de pruebas que no tampoco se reiteraban año a año, sí. La compra de las grúas y los bancos de pruebas. De 2003 al 2008 son 5 bancos de pruebas y 5 grúas que eran exactamente de la misma característica y que aparentemente no se precisarían todos los años y además que no aparecían en los ¿cómo se llama? En los inventarios no aparecían. Y bueno, el papeleo, el traspapeleo que se efectúa a veces en esa cantidad de cosas que realiza la Armada permanentemente, se extraviaron esas grúas, esos bancos. Está perdido. No apareció. Toda esta información llega por un alcahuete, como usted decía, pero que no nos explicó. Dan Montes se llama. No nos explicó bien en qué consistió lo del alcahuete. Y él dijo que había como 16 hojas de 16 expedientes de compra. No sabemos además de dónde la sacó, esos expedientes. Esos dicen que son oficiales. Y dicen que, por ejemplo, tenía un oficial, que supongo que es serio, porque lo pusieron en la contabilidad de la Armada, que se llama Álvaro Baqué, que retiró, por ejemplo, pero esto me llama la atención, retiró $370,000 en el Banco República de Shopping. El Banco de República de Shopping. Cambio chico. Un lugar, no, además un lugar recubierto. De boletas de nafta de adicionales porque no alcanzaba para hacer todos los recorridos que tenía que hacer la Armada. Claro. Además en auto, que la Armada lo que más gasta. Exactamente. Dice $370,000. Estamos pidiendo boletas por $370,000 al lado del presupuesto de la Armada, que son más de $100 millones. Pues nada, estamos contando las moneditas, estamos contando la caja chica. Jueces que nunca pisaron un barco, lo único que vieron fue un barco de papel. Totalmente. Y por otro lado, una cosa que no fue mencionado, pero que este testimonio o este enchastre que hace libremente Dalmonte es para salvar su pellejo. ¿Sí? Es para él quedar libre de prisión, quedar exonerado de prisión. Él está juzgado, pero no tiene la entereza que, por ejemplo, vimos hace un par de horas cuando empezamos el programa de los otros militares, que estando disfrutando en libertad, de la libertad se preocupa por los que están en la cárcel. Este es un traidor. Este Dalmonte, lo vamos a decir bien fuerte el nombre, Dalmonte, este bocinó, los está perjudicando, los va a hacer entrar en Domingo Arena a los otros y él lo más pancho. Yo creo que tienen que tomar carta en el asunto la propia fuerza. Totalmente. Y demostrarle. Tiene que sanear la fuerza por dentro. Que empezar por dentro. Está en ello. Nosotros simplemente cumplimos con brindar la información. No hacemos juicio de valor. No nos corresponde. Jamás lo hicimos. Sí, último. Para dar una última cifra, lo de las grúas y los bancos de pruebas son $720,000 por año que se gastaron. Nada. Un tema cortito, vamos a ver cuál es el más corto de todos y entramos en el último tramo, una noticia otra buena noticia que tenemos para todos ustedes. Quizás no escuchemos todo el tema entero, pero bueno, vamos a intentarlo. Unite! Oh, shit! Y nos vamos con una sonrisa, la alegría transformada por expuesta por el mayor representante de una colectividad que, bueno, tiene noticias en para ofrece noticias en nuestro país, y estamos hablando de algo que dijimos tiempo atrás. Nosotros hablamos durante mucho tiempo que el turismo gay ofrecía mayor rentabilidad que el heterosexual. Hoy los estudios ya lo demuestran y incitan a que se ganen el turismo gay como fuente de ingresos, pero para eso existen técnicas. Vamos un poco al desarrollo de la información que teníamos. Bueno, se está hablando de que la industria del turismo está abriendo los ojos. No solo los ojos. Sí. Otras cosas. Es verdad. Para captar a todos aquellos homosexuales que recorren el mundo. Gays. Gays. Es verdad. Ahí hay un detallecito que después de vamos a comentar, Hay que tener. Como no es tan fácil, Es verdad, sacarse los trolls son así. Sacarse de encima. Se fijan en todas las cosas. Sacarse de encima esos conceptos obsoletos. No hay que hablar de la sexualidad. Es verdad, porque además sería discriminarlo ya por el nombre, ¿no? Y nada más lejano. Sí, de nuestra conciencia. Y entonces se supo por estudios que gastan un 30% más que el resto del turismo mundial, ¿no? Casi nada, ¿no? Y para ello se han organizado, se han hecho miembros como grupo de la Organización Mundial de Turismo. Y mire cómo se llama la ceremonia, el lugar donde se realiza. Sí. Pink Corner. La esquina o el salón rosado. Sí, pero esto para mí, yo mismo incurrí en un error ahora en la forma de nombrarlos, y creo que es un llamado a todos, ¿no? Creo que todos tenemos que tomar conciencia. ¿Qué consideraciones dice Pink Corner que hay que tener en cuenta para captar el turismo con un 30% de gasto? ¿Qué pasa? Como ellos gastan más porque es una economía que no tienen hijos y están disponibles para viajar en periodos más extensos y ajenos a las vacaciones escolares también. Y las medidas que ellos apuntan en una primera instancia, que recomiendan es formar a las personas que están en directo contacto con ese turismo. A la hotelería, por ejemplo. O sea, y formar en qué sentido. A ver, ¿qué es lo que dice? Vamos a citar. Dice: nuestro programa Gay Comfort permite al personal de la recepción, a las camareras de habitaciones y a los camareros una formación especial y saber responder a los viajeros gays y lesbianas, explicó. Vamos a poner ejemplo. Por ejemplo, vienen dos mariposones, ¿no? De brazo. ¿Qué debe decir el conserje? Yo le voy a decir. ¿Llegaron los putos? Ahí está, no. No. Yo lo he escuchado, y yo he estado en el hotel donde dicen: ahí están los trolos de tercero, por ejemplo. Por eso no. De ninguna manera. Che. Pide que le suba la botella los maracas de la habitación 42, vamos a decir por un ejemplo. O más ¿eso alicado, está bien o está mal? O cruzan a la playa y el salvavidas le dice al otro: mirá, está el comilón del edificio de enfrente. No, el de la sombra. Esas son cositas que hay que suprimir. Sí. Hay que ser muy cuidadoso. Porque, uno le sale naturalmente. Sí, porque tiene barrio. Le sale la picardía criolla, ¿no? Y como Brian, también tenemos amigos en el edificio, en el barrio, que también somos amigos, que intercruzamos. Y algunos más que amigos. ¿Sí? Y algunos más que amigos. Sí, habremos pasado noches. Mira, acá acá el representante dice que la finalidad no es que los huéspedes homosexuales se sientan diferentes, claro. sino que se sientan bien recibidos, yo diría acogidos, de la misma manera que los demás. Bueno, sí, pero esto, si hay alguien que tiene a cargo un hotelito, estos tips que nosotros le dimos, un poco lo pueden ayudar sí. para de repente ser denominado amigo gay, girlfriend, el sitio, ¿no? Perfecto. Ahora, creo que también tienen que tener un cuidado, incluso se habla acá de ese cuidado que hay que tener, que son muy perceptivos los gays. Sí. Claro, a nosotros nos cuesta. Sí. Bueno, y dice que se pueden dar cuenta si uno lo hace para captar ese dinero. Ah. Entonces lo que hay que hacer es tratarlo con delicadeza, pero como si fuera la cosa más normal del mundo. Yo creo que también habría que poner cuotas para emplear a gays en la industria hotelera, en la recepción, por ejemplo. Ya, ahí se hace un relajo. Sí. Ya, ahí es sí, un pero uno también se va emparentando. Yo estoy de acuerdo. Yo no sé, a mí me parece que ya se pasa de castaño oscuro. Pero así se siente como en casa. Posiblemente sí. En horario matutino, ¿no? Porque el horario nocturno... El mayordomo sea cuidadoso en el momento de ofrecerle un vino, no le diga, este tiene un 30% más caro. No, que le diga, los señores van a tomar este del mismo precio. Nosotros señores, nunca olvidarse la palabra, señores. Señores. Y además, así sean mujeres. Sí, señores. Sí, señores, por respeto. No hay que discriminar, justamente. No, y hay que también cuidar los horarios. Uno sabe que el gay hasta las 6, 7 de la tarde puede estar trabajando en un hotel. Porque después de esa hora, es posible que incurra en determinados actos que... Se viene la transformación. Sí. No sé, vamos a pero ver... Pero desde acá decimos, los queremos. Los queremos de nosotros. Hay que recordar un gay, que un amigo. Un gay, un amigo, exactamente. Que ya tuvimos la iniciativa hace años de Gabriel Weiss, un edil... Realmente un de gran apoyo departamental que sí. Promovió la mención de Montevideo como ciudad gay friendly. Sí. Exactamente. Siempre me gusta porque usted siempre dice nombres. Eso. Y hay que recordar. Hay que tenerlos presentes. Amigos, nada más. Nos vamos. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche con este himno. Un poco para. Podría ser Monóculo Girlfriend. Sí. Exactamente. Tal vez tengamos un link que. También podemos hacer algo así. Vamos a. Ya tomamos los recaudos correspondientes, bruja. Le decimos no va a beber nadie más en este vaso que bebió Bolita. Es más, Bolita perdió la locación, se abandonó. Se estiró el programa, entonces dijo ya no. Se fue solo. Ya no quiero más. Amigos, nada más, les agradecemos que estuvieran ahí y los convocamos para el próximo viernes a partir de las 8. ¿Algo más para agregar? Un saludo. Saludos. A las dóciles peruanas, la queremos muchísimo. Exactamente. Saludos. Y no, que justamente que a la peruanita la tengo en casa, que ya voy, que prepare todo. Bueno, y esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Nos vamos, hasta el próximo viernes. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.